Hemos visto la transgresión, el avasallamiento en el año pasado y esta gestión que también continúa este hecho y no podemos dejar pasar. El sentido de sentirnos preocupados como municipio de Saavedra, tomando en cuenta de que Saavedra históricamente es la cuna de la provincia Obispo Santisteban. Saavedra ha sido creado y fundado en el año 1814. De aquí para adelante se constituyó como General Agustín Saavedra de acuerdo a su constitución política dentro de lo que es el municipio de Saavedra. Concretamente y específico vamos a hacer con el tema de Villa Esterita. ¿Qué está haciendo el alcalde municipal de Montero en los hechos que demuestran en los diferentes medios de comunicación? Saavedra está de pie. Saavedra está firme y será en una asamblea magna que se decida cuáles son las acciones que se deben de seguir de acuerdo a lo contemplado dentro de las acciones que está siguiendo el alcalde municipal de Montero. ¿A qué nos vamos? Todo el proceso que se está siguiendo como municipio de Saavedra en los actos de acuerdo a lo que dice la norma, de acuerdo a lo que son las competencias. En el tema de límites, aún no se ha definido el tema de límites en la jurisdicción de Saavedra y de Montero, porque no hay ninguna demanda ni de Saavedra ni de Montero. Todo, la historia lo dice que Saavedra pertenece hasta la comunidad de Villa Esterita. Pero de aquí para adelante, un tiempo atrás, hemos visto campeándose, como decía mi abuelo, en canchón ajeno comiendo el alcalde de Montero. Nosotros estamos indignados con esta posición que está tomando el alcalde.